5.000 personas. Miles acá esperando. Gracias a todos por haber venido. Cierra el cual es del día de hoy. ¡Catupecu! Yeah.